La producción de alimentos deviene tema prioritario para Cuba. Lo es desde hace mucho, pero sobre todo en el actual escenario acentuado por la COVID-19, urge convertir la fase en un desvelo del día a día. Así lo implementan los trabajadores de la empresa agroindustrial Victoria de Girón, quienes este fin de semana, en un esfuerzo mancomunado con la Unidad Básica de Producción Cooperativa 10 de Octubre de Jagüey Grande, concluyeron la roturación de 80 hectáreas para la siembra de maíz. Según aseguró en su perfil de Facebook, Daniel Sánchez, director de maquinaria y transporte de la mayor empresa del territorio jagüeyense, hay que destacar el esfuerzo desplegado por los operadores para el cumplimiento de esta misión y de esta forma hacer realidad lo planteado por la máxima dirección del país en el octavo congreso del partido, referido a la producción de alimentos para el pueblo. Los trabajadores de la empresa agroindustrial Victoria de Girón insisten mediante su actuar diario en que la agricultura tiene que convertirse en la principal fuente de alimentación de los jagüeyenses, más aún en los complejos tiempos que se avecinan para la economía mundial, sobre la cual también recaen los esfuerzos de la COVID-19. En la medida en que se potencian las producciones, además de lograr satisfacer las necesidades de la población, también se propicia un desarrollo del sector y un mayor encadenamiento agrícola.